Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Yo vi mientras cantaba al fondo del salón, sintiendo de repente en mi alma un gran temor. Narraba con tonadas mi vida en su canción. Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, mis cartas del cajón, leyendo fuerte y claro, desnuda en su canción. Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando con su